fronteras en la vida, límites de tu conciencia. Ante las caídas solo hay que tener paciencia. Levántate, hermano mío, no te dejes llevar por el cauce de ese río. Fronteras en la vida, límites de tu conciencia. Ante las caídas solo hay que tener paciencia. Levántate, hermano mío, no te dejes llevar por el cauce de ese río. Fronteras en la vida acabaron de existencia. Sin clemencia ni paciencia, destruyendo todos los pocos recuerdos que mi mente contenía. Acumulando día a día sabiduría para poder crecer y expresar lo que siento en este momento. Silencio en el verso, aplico y analizo todos los errores que mi vida ha cometido. Construyo, no destruyo ideales en la mente de la gente que por siempre ha apoyado al hip hop, música, estilo vida. Es por eso que mi crítica es métrica y distinta a todo lo que has visto. Todo lo demás soy capaz de rimar y desarmar con paz y verdad. La ironía que te infecta con maldad es tal vez casualidad que somos plantes, como ves. Represento con talento lo que invento desde adentro de mi raza. Ten calma mi alma, que diablos pasa en el fondo de mi alma. También aquí yo soy un vagabundo, porque a mí no me importa lo que diga este maldito mundo. Como un perro o un límite, son las fronteras que nos dejan avanzar en la vida. No hay salida, se ha extinguido el camino y el final se ha venido. ¿Qué pasa conmigo? Capaz luego me encuentro con un muro, con la raya, la muralla que me impide mi evolución. La solución no la tengo en mis manos, es por eso que la melancolía inunda mis días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja! No aguanto más, no quiero más, no doy pa' más. Esto ya no da pa' más. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga si mi carácter es así? Desde chico aprendí a ser un niño bueno. Y bueno, a pesar de eso, los problemas me siguen acechando, aprovechando las circunstancias de que estoy desprotegido. Dios, a ti te pido ayuda como amigo. La vida, límites de tu conciencia. Ante las caídas solo hay que tener paciencia. Levántate, hermano mío, no te dejes llevar por el cauce de ese río. Fronteras en la vida, límites de tu conciencia. Ante las caídas solo hay que tener paciencia. Levántate, hermano mío, no te dejes llevar por el cauce de ese río.